Estás escuchando Radio Cualquiera 94.3. Escúchala cualquiera. Respira, Andrés. ¡Oh, tú sabes! Yo me tuve que levantar, pero ser blanco, blanco, y no tuve que ser pavo. ¡Oh, tú sabes! Pavaba, asco, asco, asco, tango, asqueroso, asqueroso. Si no se hace mal, yo me voy a pavar. Respira, Andrés. Es la vergüenza, es la vergüenza, tango, que está pasando. Por favor, cambio de cambio en el sistema. Estoy botando todo, tengo que buscar Seguimos en Respira Bandoneón. Algunas de las actividades de aquí en el Centro Cultural Lendija. Ahora vamos a hablar con César Spice y Liliana Monay sobre Tangueras, las musas del tango, que se va a estar presentando mañana. Pero hay otras actividades también que van a estar sucediendo en el Centro Cultural La Endija. Están los ciclos de cine los lunes y los martes. Este lunes arranca el ciclo Si es Bayer, es bueno. Y damos el puntapié inicial con La Patagonia Rebelde, un ciclo en el cual tiene Osvaldo Bayer como emblema en este mes del contrafestejo y demás. Era pertinente convocar a Osvaldo Bayer, al menos para que estuviese en la pantalla del Centro Cultural La Endija. Y va a haber una función especial todavía el jueves 17, creo que es, no le quiero pifiar con el número. Jueves 17 de octubre se va a estar proyectando el documental Simón, en el cual va a estar uno de los directores de esta película, es Rolando Goldman, va a estar presente aquí. Una función especial que vamos a hacer en este ciclo Si es Bayer, es bueno. Esa va a ser con entrada libre y gratuita, así que convocamos a la gente que vaya pasando la voz para conocer la historia de Simón, este anarquista Rado Whisky, ¿sí? Este anarquista emblemático que figura aquí en este documental, que tiene también a Osvaldo Bayer como uno de los realizadores. Los martes está el ciclo de cine francés, Oulala la Indige, que comenzó muy bien este último martes con La culpa es de Fidel, una gran película, y continúa este martes con Coco antes de Chanel. Allí la vamos a tener a la bella Audrey Tautou, haciendo uno de sus papeles, así que los esperamos también por el ciclo, los ciclos de cine de La Endija. Más adelante vamos a continuar contándoles las otras alternativas que ofrece el Centro Cultural, que va a tener también feria este sábado, el sábado 5, así que desde las 4 de la tarde se pueden ir arrimando este sábado al Centro Cultural La Endija. Va a haber de todo un poco, va a estar Pamela Villarraza, va a estar los libros de Abrazo Ediciones y los libros de la editorial La Endija, va a estar La Payanca también con sus juegos didácticos y literatura infantil. Ring Los Calzados también va a estar parte de los que ya vienen transitando las distintas ferias de las distintas estaciones del año aquí en La Endija, así que pénganse una vuelta el sábado, si llueve vienen igual, va a estar linda la feria aquí en La Endija. Habíamos tirado que Omar Gianmarco tenía nuevo disco dando vuelta, Nunca se sabe, es el título de su nuevo material, y uno de los cortes que él ha difundido es este Salen a Correr, en el cual está Hugo Fattoruso como uno de sus invitados. Sus maridos salen a correr, los abandonados por sus mujeres salen a correr, los que descontrolan el fin de semana salen a correr, los que necesitan bajar la panza salen a correr, por una pena en el corazón, no para ganar una maratón, salen a correr. para escaparle a la depresión o para bajar el colesterol. Por los parques y avenidas de mañana, todo el día, contra el brutal paso de los años. De las más caras salen a correr, con alpargatas de las baratas salen a correr, con la alegría de los conversos salen a correr, para limpiarse y arrancar de nuevo salen a correr, por una pena en el corazón, no para ganar una maratón salen a correr. Surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo que hace a la máquina del instrumento y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina en mi caso siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se da. Entrevistas en Respira Bandoneón. Regresamos aquí al piso, ahora sí estamos acompañados por César Spice en guitarra y voz, lo tengo aquí a mi lado, y Liliana Monay en voces, también aquí acompañándonos, que van a estar mañana presentando el espectáculo Tangueras, las musas del tango, mañana viernes aquí en el Centro Cultural Lendija, espectáculo que nos comentaban que ya ha sido estrenado en Lendija el año pasado aquí, tuvo un rebote este año en la Vizcucina. Y ahora regresa al Centro Cultural Lendija, así que bueno, le damos la bienvenida aquí a... Buenas noches a vos y gracias por invitarnos a tu programa. Por favor. Bueno, sí, como decías vos, mañana a las 21 horas, acá en la Lendija, volviendo, porque el estreno del espectáculo fue en diciembre del año pasado acá, y bueno, fuimos como... cambiando un poco la historia y poniendo algunos ingredientes en ella. Entonces, cada puesta es como diferente, así, ¿no es cierto? Sí. Tiene algunas cuestiones más, digamos, en relación a la historia que se trata de contar en este espectáculo. Un espectáculo de poesía, como decíamos hoy, danza urbana y música, ¿no es cierto? Se cuenta una historia que arranca, bueno, y termina con un con una misma cuestión, digamos, con una, en el medio pasan una cantidad de cosas. Hay boleros, milongas, tangos, milongas instrumentales, etcétera, etcétera. ¿Cómo está conformado el grupo que está trabajando en Tanguera, Liliana? Bueno, en el grupo están, los músicos son César Espais en guitarra, Facundo Petruccelli en bandoneón, Chela Martínez en flauta traversa, las cantantes somos Fernanda Ferreri, ella es de Esperanza, y yo, y en danza en esta oportunidad nos van a acompañar Emanuel y Ornella. Y bueno, me está faltando nombrar a Viviana Artascos, que es la encargada de los relatos, de los cuales ella es autora también, ¿no? Bien, ¿dónde se consiguen las entradas? ¿Hay venta anticipada o se viene directamente aquí al...? Sí, las ventas anticipadas son en Casa Breyer, de 25 de junio y peatonal. Tienen un costo de 50 pesos. Y si no consiguen ahí, se venden acá en sala, que cuesta 60. Muy bien. Así que, bueno, están ahí las entradas para el que quiera. Muy bien. Tres mujeres son las que van por ahí llevando adelante la historia. Algo que puedan adelantar de lo que puede llegar a suceder, las vicisitudes que van transcurriendo en el escenario. Y pasa de todo, es un espectáculo que, digamos, está como focalizado en la década del 40, te diría. Ese es el momento que elegimos para elegir los temas también y demás, son todos tangos de la Guardia Vieja. Y bueno, y tanto el vestuario como la escenografía estaban montados así, digamos, dentro de esa época. Claro, ¿cuál es el repertorio por ahí musical? ¿Qué autores son los que van a estar incursionando mañana? Bueno, Homero Manzi, Gardel, Troilo, Esépolo, qué sé yo. Hay muchísimas, es muy variada, pero dentro de esa década, digamos. Inclusive la formación musical, que es flauta traversa, bandoneón y guitarra, la hemos elegido así como para que suene, digamos, claro, más acorde con esa más época, acorde, creemos, claro. Nosotros, que así tampoco somos eruditos en el tango, pero en la búsqueda, digamos, de la sonora que le han dado al espectáculo. Bueno, y como te decía hoy, se incorporaron algunos temas más. El principio, digamos, es lo que hilvana la historia del final, como te decía hoy. Y la relatora, que es nuestra compañera y amiga Viviana Artascos, es la entre comillas, ¿no?, la protagonista, la persona que cuenta las cosas que le pasan, ¿no? Y tanto Liliana como Fernanda, que son las cantantes, vendrían a ser las musas, por eso es las musas del tango. Entonces ellas con el canto cuentan un poco las penurias de esta persona, ¿no es cierto? Los amores, los desencuentros, el odio, el encuentro, en fin, todo a través de la música. Claro, vamos como coloreando los estados de ánimos de ella. De esta eventual, si se quiere decir de alguna manera, como protagonista o eje de la historia en sí, sí, digamos, sí. Por ahí no en ese costado psicoprotagónico, sí, pero como un eje en el cual va girando la historia de las musas del tango. En relación a los espectáculos anteriores que han presentado, ¿cómo se sienten ustedes previo a la presentación? Que mañana nomás, ya con ese bagaje de haberlo hecho ya, por más de que por ahí va teniendo algunos cambios, algunas modificaciones, incorporaciones, ¿cómo lo ven como la previa? Es una responsabilidad siempre, digamos, cada ensayo uno lo tiene que tomar como si fuera una actuación, por el compromiso que tiene que tener uno con la música. Primero eso. Y después es como, nosotros lo disfrutamos mucho a esto, nos gusta muchísimo hacerlo, y bueno, en las dos oportunidades anteriores como que quedó gente afuera sin poder verlo, y esa gente es como que nos ha pedido... Y no deja de ser un poco de responsabilidad. Che, mirá que me quedé afuera la vez anterior y me dijeron que está buenísimo, así que... No, la gente, la verdad que la respuesta de la gente fue espectacular, les encantó el espectáculo, así que ¿Cómo ven ustedes el público paranaense en relación a lo que son espectáculos de tango? ¿Está predispuesto a este tipo de eventos? Más que nada viendo que en el último tiempo, como decíamos, hay como un reflote, al menos sí, aquí en Paraná también, de espectáculos vinculados o que tienen al tango como centro, digamos, de algunas actividades. Sí, hay mucha gente que se ha acercado al tango. Impresionante la cantidad de gente joven que está aprendiendo a bailar, ¿viste? O acercándose de alguna manera. Así que no, yo creo que sí, que hay mucha gente para este espectáculo. Hay público, también, digamos, porque que responde. Aparte, totalmente. Yo creo que tiene que ver, como decíamos hoy, con la difusión que se le ha dado al tango en estos últimos años, en todo el mundo. Bueno, Piazzolla fue uno de los pioneros, digamos, en esa difusión. Y después como que el tango es una cuestión rara, ¿no? Pero que fue como echando raíces en distintas partes, en distintas culturas. Y de hecho, bueno, uno va a cualquier país y a vos te preguntan, bueno, a nosotros nos pasó, ¿de dónde son? Entonces vos le decís sos de Argentina y te dicen, ah, Messi y Piazzolla. Sí, ya no te dicen nada, Maradona. Ya Maradona quedó un poco raro. Ahora Messi le ganó la publicidad de Messi. Pero lo tapó a Diego. Hay una cuestión así como de. Y está bueno que en Paraná haya muchas propuestas, hay, bueno, congresos. Y a nosotros milongas, nos muchas milongas. Así que está bueno que la gente se arrime a eso. Bien. ¿No? Y ustedes, como parte, digamos, del movimiento que está alrededor del tango, ¿cómo ven la llegada también de público más joven, si se quiere, de los jóvenes acercándose al tango? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde el escenario, tal vez, cuando ven al público? ¿Qué es lo que encuentran del otro lado? Y el público es variado, no solamente gente joven, gente grande, que bueno, que escuchó tango toda la vida, claro. Que los vemos ahí también. Hay como, más que nada, preguntaba si hay cierta amplitud, les pregunto a ustedes, de público joven acercándose, digamos, para allá, porque por ahí siempre está ese lugar común, el tango, cosa de viejo. Claro, en general, digamos, la gente que concurre, digamos, son personas grandes, personas mayores, nuestros viejos, ¿no? Pero hay una cuestión, otro fenómeno que se da con el tango que es paralelo a lo que se da con el folclore, ¿no es cierto? Viste que ha surgido el electrotango, el tango que ya es con percusión, con batería, con otros instrumentos, y que quizás tenga, esto es una cuestión que a mí me parece, ¿no? Que tiene una llegada más a otra franja etaria, digamos, claro. Como pasó en el folclore cuando personas, cantantes jóvenes como Soledad y demás, y los chicos empezaron a escuchar esas cuestiones y entonces empezaron a conocer el folclore. Claro. A mí me parece que con el tango se está dando algo parecido, inclusive acá hay un movimiento de electrotango, el tango postmoderno. Claro. Y eso arrima a la gente, a los chicos, a la gente joven. Y hace que conozcan tangos de la Guardia Vieja, entonces como ahí empieza a ser toda una cuestión, ¿no? Es como en algún momento, hace algunos años atrás, se había dado esto de muchos músicos que no eran del paro del tango, ellos más del rock and roll, que se lanzaban a hacer cosas de Calamaro, tango. Calamaro los dos. Tiene un disco que se llama Tinta Roja. Claro, bueno, Javier Calamaro también, el hermano, también hizo varios, unos cuantos discos. Y era como, bueno, por ahí al público más tradicional del tango le sonaba raro, pero a la vez era como esto, abrir un camino al joven a acercarse. Totalmente. Porque bueno, capaz que escuchaba una versión de Andrés Calamaro, que por ahí no la cantaba del todo bien, pero le entraba la poesía de, qué sé yo, de Mansi. Exactamente. Bueno, a mí me pasó los otros días que estaba viendo un canal y lo encuentro a Peteco Carabajal cantando tango. Entonces tuve que hacer un esfuerzo porque viste que uno dice Peteco Carabajal y la chacarera. Claro. Y bueno, ahí tenés vos las cosas que sean. ¿Por qué lo hace uno? Bueno, no sabe. Pero si es para difundirlo y para incursionar en otro género, es totalmente ilícito. Sí, sí, porque está siempre esa cuestión, hasta se suben al tango desde un costado más comercial, si se quiere. Sí, esto que, por bueno, esto de la difusión. Claro. Aprenden a tocar la comparsita y salen a... Y eso como que por ahí no está qué sé yo, no está bueno que pase, digamos, la cierta costado más comercialización, digamos, del género. Si sí, está bueno. Perder la honestidad, claro, con que uno tiene que trabajar. Que encarar a la música en sí. Pero sí está bueno por ahí este acercamiento más genuino, si se quiere, por lo menos que pasa en algunos puntos como en Buenos Aires, en Rosario también hay muchos movimientos de músicos jóvenes arrimándose al tango, que tal vez está ese recorrido primero una cuestión más de conocimiento del género, explorando los clásicos, después lanzándose a lo que es la composición propia, lo cual también genera por ahí cierto... del lado del público, por ahí se aleja un poco, digamos, porque tenés que convencerme que tu tango es nunca va a ser tan bueno como el que se hizo en 100 años de historia, digamos, ¿no? Pero es como un recorrido, un camino que se está realizando en ese sentido, que por lo menos ese que nosotros tratamos de reflejar acá en el programa, que nos parece que es interesante y que aporta, digamos, al crecimiento del género. ¿Ustedes tienen... ¿Qué escuchan dentro del género? Sí, nosotros en realidad, vos decís, en el género del tango. Dentro del tango, y sus hermanos. En realidad no tenemos, así creo yo, una cuestión así, de escuchar a ciertos autores. Soy de Darío, sí. No. Claro, porque hay mucho fundamentalismo por ahí. No escuchamos, en realidad la música es una sola, digamos, claro. La música... te puede gustar o no, después si es tango, milonga, música clásica, bueno, creo que uno tiene que tener también esa apertura. Claro. Nosotros en lo personal con Lili tenemos un dúo y hacemos folclore, ¿cierto? Y hemos incursionado en el tango no hace mucho tiempo. Claro. Y bueno, para nosotros si bien es algo nuevo, hace un tiempo que estamos con esto y nos ha gustado mucho y eso ha llevado a que escuchemos muchos autores, digamos, de la Guardia Vieja, claro. y gente, como yo te decía hoy, tuvimos la oportunidad de hacer un curso el domingo pasado con Ramiro Gallo, que es uno de los referentes del tango en el país, ¿no? Y que aporta también sus cuestiones nuevas para el tango. Ni hablar. Tiene composiciones propias de esos compositores también prolíficos, digamos. Así que no tenemos como una preferencia, así. Y como dúo es mucho más fácil que armar todo el conjunto para tanguera. Sí, porque algo que hablábamos también, esta cuestión de reunirse entre dos para hacer algo es más fácil, digamos. Pero bueno, ustedes arman un espectáculo, son por lo menos ocho personas en escena, que bueno, más allá de que coincidan que el día que ya pusieron la fecha, no sé cuándo habrán puesto la fecha, pero seguro que habrá sido con anticipación. Con mucha anticipación, pero también... No solo la presentación, sino todos los ensayos previos, esto... Sí, cuesta mucho, aparecen imponderables. También en vos te fijás una fecha de ensayo y uno se enferma y el otro no. Bueno, pero uno ya tiene que estar como preparado. Está con la cintura preparada para esta situación. Bueno. El amor que uno tiene para... Chicos, saben, la última invitación, si quieren, para mañana viernes, aquí en el Centro Cultural Lendija, se presenta Tangueras, las musas del tango. Desde las 21, aquí en el Centro Cultural La Endija, pueden conseguir la anticipada a 50 pesos en Breyer. Si no, se vienen directamente aquí a La Endija y la van a encontrar a 60 pesos en la puerta. Eso era lo que quería. La última palabra la tienen ustedes, la invitación al público. Bueno, sí, esperamos que vengan. Es la gente que ya lo vio al espectáculo y el que no lo vio y se lo perdió. Tiene la oportunidad de verlo. Claro. Porque vaya a saber cuándo se vuelve a presentar. No tienen fecha de un próximo evento. No. Lo tienen ni en mente todavía. Primero quería conseguir una sala y después... Y después todo lo otro. Lo que yo quería decir es que para la gente que va a venir hay una perlita al final del espectáculo. Tiraste la bomba y nos la vamos a quedar ahí pensando. La vamos a dejar ahí picando para que el que... venga, el que venga se entere, y el que no, alguno le contará después. Claro. Bueno, César, gracias por invitarnos. Muy amables por arrimarse hoy aquí a Respira Onda. Nos vamos a quedar con Marejada, la orquesta típica Fernández Fierro, en la continuidad de Respira Onda. Thank you. Muy bien, nos vamos retirando. Hasta aquí hicimos Respira Bandoneón. Estuvimos hasta hace un ratito con César Spice conversando de la presentación de mañana de Tangueras. También vino Liliana Monay. Ellos van a estar presentándose junto también a Fernanda Ferreri en voces, Facundo Petruccelli en voz y Chela Martínez en flauta traversa, también con los textos y relatos de Viviana Artascos. Estarán mañana aquí en el Centro Cultural La Endija desde las 9 de la noche haciendo Tangueras, las musas del tango. Se consiguen las anticipadas en Brecher y si no, aquí en la puerta de la sala también podrán adquirir su entrada para ver Tangueras. Nos vamos a ir yendo. Hay varias actividades este fin de semana en Paraná en lo que a tango se respecta. Ahora arranca la milonga en el Coleguilla todos los jueves, ya una fija. La milonga La Fija también mañana viernes en Avenida Almafuerte, el 700. El sábado también hay un espectáculo tanguero en La Vieja Usina, Cantango, espectáculo de tango de Patricia Kleiman, que estará en La Voz. Habrá pareja de baile, esta vez serán Verónica Kuchtel y Pablo Medici. Matías Main en los teclados, Facundo Petruccelli repite jornada doble en el bandoneón, Ariel Cardoso en el contrabajo y músicos invitados Jesús Galiusi en la guitarra y Walter Arjona en la quena. Esto es en La Vieja Usina el sábado, más tango. Y el domingo la milonga El Abrojito en el Club Neo Mayorazgo. Nos vamos nomás, nos vamos. Vamos a irnos con alguna milonga. Milonga de mis amores, de Pedro Lawrence, interpretado por el Quinteto Negro La Boca. Nos vemos, pibe. Ustedes muy buenos, muy amables. Hasta mañana y muchísimas gracias.